27 capítulo 26, nuestros cuerpos son miembros de Cristo. 1 de Corintios 12 y 27 dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular. Otra referencia dice, no sabéis que vuestros cuerpos son los miembros de Cristo. 1 Corintios 6 y 15, razón número 26 por la cual estamos seguros que es la voluntad de Dios para todos nosotros seamos sanados es porque nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Muchos no creen extensamente en esto. Mucha gente dice, su espíritu es parte del cuerpo de Cristo, pero no este viejo cuerpo. Este viejo cuerpo se ha visto afectado por el pecado, y está dañado. Pero gracias a Dios, vamos a deshacernos de esta cosa vieja y vamos a recibir un nuevo cuerpo. Un poco de la última parte de eso es verdad, pero la primera parte de lo que están diciendo está equivocada. ¿Qué decía el último versículo que habíamos leído? No sabéis que tu espíritu, tu alma y qué más. Tu cuerpo. Es inconfundible de lo que está hablando si regresas hacia atrás unos versículos, donde habla sobre cometer fornicación con tu cuerpo. No hay duda. Está hablando sobre el cuerpo físico que tienes ahora. Es este parte del cuerpo de Cristo. Bueno, si lo entiendes o no, puedes creer la Biblia. ¿Qué dijo? No sabéis que vuestros cuerpos son los miembros de Cristo, entonces puedes tomar los miembros de Cristo y los harás los miembros de una ramera. Si fueses a hacer eso, sería con el cuerpo que tienes ahora. Nuestros cuerpos son parte permanente del cuerpo de Cristo. Suena extraño, pero Jesús ha comprado y pagado por este cuerpo por toda la eternidad. Usted podría decir, oh, no, no me gusta este cuerpo. No quiero este cuerpo. Quiero un cuerpo nuevo. No, va a ser este mismo cuerpo, cambiado, este cuerpo glorificado, y le aseguro que, una vez que sea glorificado, no tendrás ninguna queja de él. Pero será este cuerpo. El Señor piensa muy altamente de este cuerpo que ha creado. El salmista dijo, porque formidables, maravillosas son tus obras, Salmo 139. La gente desprecia su cuerpo, lo tratan terriblemente, lo abusan, pecan con él y lo destruyen, pero nosotros no deberíamos, porque este cuerpo es un único y original, hecho por el Maestro. Se ha visto afectado por la maldición de la tierra y el pecado, pero aún en su estado decaído, es una maravilla. No desprecies tu cuerpo. Gracias a Dios por tu cuerpo. Si existen algunas cosas que no te gusta de él, créele a Dios para que sean cambiadas y arregladas. Si no puedes hacer nada con el que te guste, sepa que muy pronto de todos modos va a ser arreglado. Así que no esté molesto. La Escritura dice que sonara la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán, 1 Corintios 3 y 52. ¿Qué significa eso? Está hablando sobre los cuerpos que fueron enterrados o colocados en cuevas, o perdidos en el mar, existen cristianos que murieron en el mar, y los tiburones se los comieron. ¿Dónde está su cuerpo? Existen cristianos que murieron en el desierto. Sus huesos fueron blanqueados, disueltos y dispersados por los vientos a las cuatro esquinas. ¿Dónde se encuentran sus cuerpos? Bueno, todavía están aquí. Dios conoce dónde se encuentra cada molécula. Va a ser muy interesante si todavía estuviera vivo cuando suene la trompeta y el Señor regrese. Usted va a ver los cuerpos de los creyentes desde las cuatro esquinas del planeta volver a juntarse, y entonces la gloria de Jehová fluirá sobre ellos, y su espíritu regresará a sus cuerpos. Y mientras estés ahí, caerá sobre ti. De repente. Vas a ser cambiado. ¿Por qué digo todo esto? Porque tu cuerpo, aquí y ahora, es parte de Cristo. Cuando piensas en el cuerpo de Cristo, crees que le agrada a Dios que su cuerpo esté enfermo. Piense en la frase es nuestro cuerpo miembro del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 6 y 15, nosotros acabamos de leer este versículo. ¿Cree usted que el sonido de enfermedad en Cristo, enfermedad en él, que la enfermedad y la corrupción le agrada a Dios? ¿Le suena esto correcto a usted? No puede ser. La enfermedad, la corrupción, y la contaminación no agradan a Dios, en Cristo o cualquier parte de él. Sabemos que no es la voluntad de Dios. Sabemos que no le agrada. Sabemos que existe pecado en el cuerpo de Cristo. Esto, ¿le agrada a él? No. La pobreza, la escasez, el miedo y la enfermedad, nada de eso le agrada. Es su voluntad para que tu cuerpo esté limpio, completo, fuerte y libre. Estamos seguros que es la voluntad de Dios que todos seamos sanos porque nuestros cuerpos son parte de Cristo. Toque su cuerpo y diga, mi cuerpo es parte de Cristo. Es un miembro de Cristo. No es la voluntad de Dios que yo esté enfermo. Absolutamente no. No solo eso, pero la Biblia nos dice que el Señor se manifiesta a través de su cuerpo, 2 Corintios 4 y 10. La cabeza, realiza la obra y la voluntad de Dios es realizada a través de su cuerpo. ¿Cuántos jefes de negocios se encuentran contentos cuando sus empleados están enfermos? Les agrada cuando sus trabajadores no pueden venir a trabajar y no pueden completar su trabajo. Ninguno. No les agrada. De hecho, si estudia esto, la enfermedad les cuesta a las corporaciones billones mundialmente en este país. El número de días de enfermedad y de gente no viene y no hacen su trabajo está tomando dinero de la línea inferior de esa empresa, ¿no es cierto? Y te lo aseguro, que cualquier director ejecutivo, con quien quieres hablar, cualquier administrador o cualquier supervisor, te dirá que quieren a toda su gente sana, todo el tiempo. Y que dé el Señor. Cuando la enfermedad acribilla el cuerpo de Cristo y las enfermedades y muertes prematuras se están llevando a la gente, afecta esto el plan de Dios. No nos gusta pensar en eso, pero ¿quién lo va a hacer? ¿Quién estará predicando el Evangelio? ¿Quién hará la obra de Dios? ¿Quién estará cumpliendo el plan de Dios en la tierra? Bueno, si la mitad del cuerpo se encuentra enfermo y no pueden viajar, no pueden ir y no pueden hacer, ¿está afectando esto el plan de Dios? ¿Estará esto obstaculizando la obra de Dios? Claro que sí. La cosecha es grande. Los obreros son pocos. Nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos que cada uno de nosotros esté 100%. No necesito estar acostado en la cama durante un mes a la vez. Necesito estar predicando el Evangelio. Usted no tiene que estar acostado en la cama. Usted no necesita estar incapacitado. Estamos seguros de que no es la voluntad de Dios que nosotros estemos enfermos y débiles porque tenemos muchísimo trabajo que hacer. Tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que cumplir la gran comisión. Sencillamente no aceptaré excusas que la gente trate de decirme, bueno, Dios está obrando algo. Él le puso esa enfermedad a ese hermano para enseñarle algunas cosas, y ha estado fuera de circulación en su ministerio hace 6 meses. Él no ha sido capaz de hacer su trabajo. O dicen, él puso eso sobre esa hermana, ella ha sido incapaz de ayudar a la iglesia. Otras personas han tenido que venir y hacer el trabajo de ella. Dios puso eso en ese hermano. Yo no puedo aceptar eso. No puedo creer eso, porque existe demasiado que hacer, y los obreros son pocos. Necesitamos que todos estén sanos y fuertes. Necesitamos que todos vivan su vida completa porque hay tantas cosas que hacer. Estamos seguros de que es la voluntad de Dios que todos seamos sanados porque mi cuerpo, tu cuerpo, nuestros cuerpos son miembros, son parte de Cristo, 1 Corintios 12 y 27.